Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Tenemos que hacer, Heller, ahora que estaba morgado y va a estar dentro de un rato, como dijiste, con fondo musical. Claro. Entonces vos tirás fondos buitre y el tipo improvisa sobre eso, como hacía con Silvina Chediek, que es lo que está haciendo en Clásica y Moderna. Largamos por dólar, digo, porque incluso seguiría línea conceptual, sí. A partir de algunas cosas que dijimos en el editorial, también salió al aire Carlos Gonella. Pero obvio que no te puedes abrir de semejante tema, porque además ha provocado un impacto importante el cómo y quizá el por qué de que pudo haberse planchado, más allá de sus oscilaciones, la cotización ilegal de la divisa. La cotización ilegal de la divisa. Y el famoso contado con liqui, que bajó más aún que el ilegal, porque el ilegal no tiene registro y en definitiva pueden hasta inventarle una cotización. Es divertidísimo. Ámbito, por ejemplo, pone, según promedio elaborado por Ámbito, por datos proporcionados por las cuevas. Lo pone así, entonces vos te das cuenta que tomarlo eso como un dato de la economía es un tanto, yo diría... Traído de los pelos. Bueno, entonces, me parece que lo que hay que ver es que el gobierno tomó decisiones, que las decisiones comienzan a dar frutos positivos, que todo está en línea a que se cumpla la ley, porque acá lo notable es que uno escucha de pronto, o lo decíamos la semana pasada, a gente que editorializa cuándo van a salir a defender a las empresas multinacionales agredidas por este gobierno chavista que... Eso fue, disculpame que lo recuerde, literal de una nota de la Nación del sábado pasado. Si acaso nadie de la oposición piensa levantar la voz en defensa de las multinacionales. Claro, pero... Digamos que es sincero, ¿no? Sí, está bien. Y sigue apareciendo, si vos lees atentamente los diarios, y después vamos a comentar alguna también, voces parecidas. El tema es que el gobierno no hace nada más, vos fíjate, que tomar medidas para que se cumplan las leyes, las normas, las regulaciones, y eso es traducido por los... comillas digo, porque por radio a veces, el otro día me decía alguien que nosotros hablamos aquí de periodismo independiente la semana pasada, que tenía un claro sentido irónico, pero que por radio no se notan las comillas, y entonces alguno puede entender mal. Se pueden interpretar las comillas. Sí, se pueden interpretar, pero bueno, lo cierto es que la coordinación de los organismos del Estado, el Banco Central, la Procelac, la AFIP, la UIF, la Comisión Nacional de Valores, etcétera, dio frutos. El martes la AFIP allanó 71 locales en la búsqueda de datos de transacciones con 4 sociedades que realizaron operaciones por 120 millones de pesos y mostraban inconsistencias fiscales absolutas, lo cual es en principio o lavado de dinero o evasión fiscal. La Comisión de Valores dispuso la suspensión de 2 sociedades de bolsa. Una de ellas tenía un atraso de 17 días en el libro de operaciones. ¿Vos te das cuenta de lo que eso significa? Uh-huh. Lo que podés manipular. Esos libros de operaciones tienen que estar al instante. Más, en las mesas de dinero, las operaciones se graban, lo que hablan los operadores entre sí tiene que quedar registrado y grabado, porque si no vos te das cuenta que jugás con las oscilaciones y podés registrar la operación que se te dé la gana y podés hacer enormes diferencias. Yo le preguntaba hoy a Gonella, lo sacamos al aire 10 y 25 y después siguió un rato al cabo del informativo de las 10 y media, ¿cuáles son las probabilidades, más allá de que sea un fiscal, puede opinar en política, de que esto permanezca como política de mediano y largo plazo y no que sea una actitud momentánea? Pero, y él me decía, esto recién empieza. El punto es que hay una etapa en donde la que va a tener que hablar es la justicia, que es la otra gran pata. Sí, pero vos para fíjate, saber cuánto se aprieta, cuánto se puede apretar el acelerador realmente. Escuchame una cosa. Esta semana también se conoció que los ingleses, los norteamericanos y los suizos multaron a 6 grandes entidades financieras por un monto superior a los 4.300 millones de dólares, sí, repito, 4.300 millones, por haber llevado a cabo, escucha, maniobras de manipulación del mercado de divisas durante el periodo 2008-2013. ¿No te suena parecido? El listado abarca dos bancos suizos, un banco suizo, el UBS, dos de Gran Bretaña, entre ellos el HSBC, de Estados Unidos, el Morgan, el Bank of America y el Citigroup, que en conjunto, y ahora prestarle también atención al dato, participan de un mercado global de operaciones diarias del orden de los 5 billones, como siempre aclaro, con B larga, porque no sé cómo suena, un monto que es suficientemente grande como para poner en jaque, llegado el caso, la estabilidad de cualquier sistema monetario y financiero de cualquier país. El Banco of America acordó con el gobierno yanqui pagar una multa. Eso fue anterior. 16.500 millones de dólares. Sí, por claro. Ocultarle a los clientes eso, el riesgo de los créditos. Claro, y por la misma cosa al JP Morgan 13.000 y al Citi 7.000. De multa, 7.000 millones. Claro, después te dicen por ahí que con las jugaditas del manejo de con divisas, el Citi ganaba 90.000 dólares por cada 15 segundos, digamos. ¿$90,000 cada 15 segundos? Es decir, son 360 mil dólares por minuto. Digo yo, para que tengamos en cuenta después, porque uno ve esas cifras de multa por operaciones de 3, 4 años, las multas son grandísimas. Claro, pero tenés que saber la proporción. Pero la ganancia que han tenido es sensacional. En ese marco, creo que hay que rescatar lo que dijo el otro día el presidente del Banco Central, Vanoli, de publicar directamente en internet, en el sitio web del Banco Central, todas las resoluciones acerca de los sumarios administrativos que se realicen contra bancos y entidades financieras en general. Publicar. Y lo explicó, dijo: los principios para una supervisión efectiva exigen políticas claras de transparencia en los mercados financieros y activas acciones de información a los usuarios de esos servicios. Vanoli también habló estos días de que había que modificar la actual ley de entidades financieras, y justamente en nuestro proyecto de ley de servicios financieros hay todo un enorme capítulo vinculado a transparencia, derechos del consumidor, etcétera, así que creo que es un insumo que vendría muy bien. Sí, aparte supongo que el tema de la exigencia o pedido de publicación tiene que ver con que, más allá de que hay algunos datos que en un principio no pueden ocultar, por ejemplo lo que fue la suspensión a Procter & Gamble, ahí estás hablando de Duracell, que ahora la vendieron, ayúdame, Gillette, pañales, sí, Pringle, me parece que Magistral. El periodismo independiente no tiene un interés independiente entre comillas, no tiene ese particular interés en dar a conocer esto. Cuando hay una empresa muy grande involucrada, tampoco la pueden tapar, pero al otro día desaparece. Entonces, si no hay una, claro, entonces si no hay una, ni siquiera te digo que campaña, si no hay un laburo de esclarecimiento por parte, en este caso, del Banco Central respecto de quienes son multados, es muy jodido que te enteres. Si, ni siquiera si vivís, sí, en un frasco, digo, ¿entendés? Sí, sí. Me parece interesante que se exija eso. La identidad de financieras, a propósito de eso te quería consultar. ¿Vos suponés que esto abre una posibilidad de que por lo menos se reabra el debate en torno de su necesidad? Porque vamos a recordar que rige la identidad financiera de la dictadura. Sí, creo que sí. Yo creo que el debate nunca se cerró, aunque en algún momento puede haber bajado de intensidad. Y como dijimos, muchas de las cosas que nosotros aspiramos con nuestro proyecto están contenidas en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que es excelente, pero creo que se puede ir por más, y Vanoli comenzó a hablar del tema. Por eso yo lo rescato. Si el presidente del Banco Central dice necesitamos una nueva ley de entidades financieras, y tenemos como antecedente que él fue el impulsor de la nueva ley de mercado de capitales. Uh-huh. Fue 2006. El año pasado. Dos años, qué sé yo. Pero bueno. Sí, y como un dato, Vanoli incorpora la terminología que nosotros logramos instalar. Habla de una ley de servicios financieros, no de entidades financieras. Acuérdate que nosotros insistimos mucho en eso porque en el propio título estamos planteando una definición. Una ley de entidades financieras se supone una ley hecha para regular las actividades de los bancos. ¿Sí? Y una ley de servicios financieros es una ley hecha para regular los derechos de los usuarios de los servicios que los bancos tienen que prestarle. Un cambio sustancial. Carlos Heller. Una marca. Hablando de La Nación, del diario, digo, porque la citábamos el pasaje anterior, uno de los pasajes anteriores de la columna de Carlos, clase magistral de Orlando Ferreres, ¿no es cierto? Sí, qué sé yo, está bien, tratemos el tema para no faltarle el respeto. Lo que pasa es que yo creo que los economistas ortodoxos tienen problemas verdaderos para encajar la realidad en los moldes de su teoría. Y de esta forma, entonces, en realidad lo que tratan es de hacer lo inverso, amoldar los hechos o tratar de interpretarlos de una manera muy particular. ¿Sabes que hace un rato citaba algo que incluye Zayat en su panorama económico de página de hoy? Que sí. Tiene que ver con un laburo de Haciaín López, sí, y Nicolás Cebolla, por esto que señalás en torno de las dificultades reales. ¿Cuánto le dedica Ciencias Económicas de la UBA, en este caso, a la ciencia política y la sociología? ¿Cuánto le dedica? El 3% de la carga horaria, contra un 30% de enseñanza de matemáticas más estadísticas y econometría. Claro, claro. Después, y eso es lo que sale, claro. Bueno, Ferreres, en La Nación del día 12, de hace un par de días, habla de China y dice que el crecimiento sirve de ejemplo textual para otras regiones que tienen que salir de la pobreza y construir pueblo, y fundamenta esa evolución en el incremento de la tasa de inversión en China, que pasó de un 33%, dice, en el 70 al 50% del PBI en la actualidad, y lo compara con el 21%, según sus datos, de la tasa de inversión actual en la Argentina. ¿Pero cuál sería la receta china que nosotros no estaríamos aplicando? Ahora lo explica él, porque en la nota dice categóricamente: así como Dios llama a cada uno por su nombre individualmente, presta atención, y quiere que todos se salven, así como Dios llama a cada uno por su nombre individualmente, la teoría del individualismo al extremo, prestale atención, así como Dios llama a cada uno por su nombre individualmente y quiere que todos se salven. Ese lo llama de a uno por su nombre propio, pero en realidad los quiere a todos. Sí, a mí de verdad no me llamó nunca. Así también la economía hace, escuchá, la economía hace trabajar a todos individualmente para el beneficio del conjunto, y el más beneficiado de ese crecimiento es el más pobre. Muy bueno. Es derrame puro. Es decir, desde luego tiene algunos olvidos y detalles que yo quisiera puntualizar. Se habla de China, en realidad la República Popular China, no lo dice en ningún momento, siempre habla de China. Y si bien es cierto, tampoco dirá que es una dictadura ni que no hay elecciones, no dice nada, pero tampoco dice que se trata de una economía que sigue siendo esencialmente una economía planificada, que la constitución de China establece el partido único gobernante y una serie de cosas, y que incluso buscando en Wikipedia, que fuimos a ver qué dice de China, de su gobierno, dice socialista con economía de mercado. Él agarró tal vez la frase y se quedó con la última parte, con la de la economía de mercado, para batallar con ese tema y querer convencernos. Yo insisto en esto porque hace rato que vengo utilizando la cita del Papa Francisco, que vos no te gusta, uh-huh. Pero, Francisco, la voy a volver a citar. Algunos todavía defienden las teorías del derrame que suponen que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. La frase de Ferreres, cuando Dios llama a cada uno por su nombre individualmente y les, pero desde luego los convoca a todos y está por el bienestar de todos, no se lleva muy bien con estos dichos del Papa. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Kicillof está en Brisbane, en Australia, es la reunión, la cumbre, en verdad, del G20, que recordemos, nuclea qué países, Carlos. Bueno, los desarrollados, Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Australia, Canadá, qué sé yo, no sé, bueno, Rusia, China, sí. Brasil, ¿más? Rusia, China, Brasil, México, Argentina, no sé, ya no sé, creo que supongo que algún BRIC, alguno se me estará escapando, bueno, la India, desde luego, la India. Bueno, ahí está, Kicillof con Timerman. En realidad, recordemos, pensaba viajar la presidenta y tuvo el problema. No, la presidenta tenía planes, además le había, claro, lo había invitado por carta a Obama a reunirse para discutir sobre el tema de los buitres, y además tenían una bilateral con Dilma, y además se habían comprometido juntos, Dilma y ella, en la reunión de los BRICS de Brasilia, yo estuve allí cuando se planteó, de que, y comprometieron a los demás BRICS a que en conjunto iban a plantear el tema de los buitres en esta reunión importantísima. ¿Alguna consideración? Importantísima. Bueno, a partir de ahí se puede extraer alguna. A ver, uno lee los diarios. ¿Qué cosa importante que no sea declarativa respecto de lo que se sabe? Ah, no, pero una declaración de los 20 sería de gran peso. Yo creo que no lo van a lograr. No lo van a lograr. Yo creo que no lo van a lograr. Creo que van a decir algo más general, de que el estudio, que el Fondo Monetario, que los organismos multilaterales deberán estudiar formas, qué sé yo cuánto, y creo que va a haber dos posturas. La postura que van a llevar, encabezado por Argentina y Brasil, y que van a apoyar, supongo, los BRICS en general, y la otra, liderada por los Estados Unidos, que va a querer patear la pelota afuera, y tratar de que quede en el mejor de los casos en una declaración poco consistente, diría yo, o de poco compromiso. No te olvides que Estados Unidos votó en contra de la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, pidiendo que se cree un marco jurídico, entonces no veo por qué ahora podría cambiar, salvo que Obama, con la experiencia de las últimas elecciones, haga lo mismo que quiere hacer con el tema inmigratorio, que si se hubiera animado a hacerlo antes, probablemente le hubiera ido mejor, porque en Estados Unidos votó el 30% del padrón, porque en realidad lo que logró la derecha republicana, es que la gente insatisfecha por el incumplimiento de las promesas de los demócratas y de Obama en particular, no vaya a votar en una sociedad que no exige el voto. Y de esa manera, la democracia norteamericana establece una mayoría sobre el 30% de los votantes que termina dándole mayoría en el Parlamento. La cuestión es que Kicillof, a la escala directa, Brisbane, Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, a ver. ¿Llega? Y vamos a ver, yo no sé cómo es el calendario. Nosotros estamos, yo creo que vos me preguntás por eso. Ajá. El primer congreso de economía política. El primer congreso de economía política. Cierran los desafíos Kicillof y Heller. De la economía argentina y norteamericana, 17, 18 y 19. Y está previsto un panel de cierre que compartiría yo con el ministro de Economía y con la coordinación del director del Centro Cultural, Juan Carlos Junio. Sí, ¿a qué alude primer congreso de economía política? Primer congreso por parte del CCC que va con la Universidad de Quilmes, es, ¿no? Un congreso organizado por el Centro Cultural y la Universidad de Quilmes, que se plantea claramente como un desafío para analizar lo que viene, diría yo, partiendo de la coyuntura económica mundial. mundial, de las complejidades que tiene la coyuntura económica mundial, los temas que aparecen nuevamente en los países como el nuestro, de la restricción externa, y el propósito, como lo dice el enunciado de la convocatoria de este primer Congreso de Economía Política, es poner en debate lo que viene, un periodo clave que tal vez nos ubique en una década compleja, tanto para la Argentina como para América Latina. Y bueno, parece que allí, cuando uno mira el programa, están todos los temas tocados, es muy amplio, es muy diverso a la composición. Y los nombres, ¿no? Es muy diverso a la composición de los paneles. Claro. Déjame citar a Ricardo Aronskin, Federico Bernal, Pedro Peretti, Martín Burgos, sí, Andrés Aciaín, sí. Fabián Amico. También el vice de Economía, Emanuel Álvarez Agis. Vas a ser injusto porque es larguísima la lista y seguro que te van a quedar algunos en el camino. Hay temas que, con la presencia de representantes de algunos países vecinos, del Uruguay, creo que... Sí, ¿esto es libre y es libre? Este ¿o es un libre. Congreso con invitación? No, que yo sepa es libre, ¿no hay? ¿Eh? Libre. Es libre, sí. Bueno, entonces, martes... Lunes... acá me dicen que para lo de Kicillof, el cierre con vos, hay que retirar entrada, es libre, pero hay que retirar bueno, entrada. Es probable porque la sala tiene una capacidad limitada y el cartel nuestro muy grande. Bueno, lunes, martes y miércoles. Bueno, CCC. Lunes, martes y miércoles, y si los vuelos lo permiten y Kicillof llega con... ánimo, no ánimo, con fuerza, porque el viaje este es terrible, no sé qué día está volviendo, hay creo que 13 horas de diferencia horaria. Alguno te va a cargar diciendo, no, es terrible en el avión que alquiló, viste lo que fue la denuncia de Karim y las pavadas. Pero ni nos enganchemos. Pero hay 13 horas de diferencia horaria y es probable que después de un viaje de estos, uno venga un poco, no sé si con ganas de ir a un cierre de un seminario de economía latinoamericana. Pero bueno, si no está él, estará el viceministro en el panel de cierre. Un poco ocupado ese, no lo excelente. Conozco. Lo saqué por teléfono un par de veces. Sí, muy bueno. Y me pareció interesante. Pero así que creo que... Pero el cierre es el cierre. Toda la actividad tiene un valor importantísimo, creo que tendríamos que destacarlo, porque si no, parece que lo importante fuera el cierre, y creo que el cierre es eso, el cierre. Chao, Carlos. Pasó Heller.